Estos son los principales titulares del boletín informativo del 7 de enero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Las acerías Nippon Steel y US Steel presentan una demanda conjunta contra el gobierno de Estados Unidos. El primer ministro de Canadá dejará el cargo en cuanto tenga sustituto al frente del Partido Liberal y autoridades de Corea del Sur no coinciden en qué entidad debería ejecutar la orden de detención contra el presidente. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Las acerías Nippon Steel y US Steel presentaron una demanda conjunta para impugnar la decisión del presidente estadounidense Joe Biden de bloquear la adquisición de la firma estadounidense por parte de la japonesa. La semana pasada, Biden decidió bloquear la compra aduciendo motivos de seguridad nacional. Esto se dio después de que el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos, CFIUS por sus siglas en inglés, no lograra alcanzar un consenso sobre el acuerdo y dejara la decisión final en manos del presidente. Según funcionarios, la demanda señala que Biden y el CFIUS violaron la garantía constitucional del debido proceso y los requisitos procesales legales, además de que ejercieron interferencia política ilegal. En la demanda se exige a un tribunal que deje sin efecto el proceso de revisión ilegal del CFIUS y la orden de Biden de bloquear el acuerdo. La querella nombra a Biden y a Janet Yellen, presidenta del CFIUS, como demandados. En un litigio separado, los fabricantes de acero acusaron a su rival Cleveland-Cliffs, a su director general, Lorenzo González, y al líder del sindicato United Steelworkers, David McCall, de participar en acciones ilegales y coordinadas destinadas a impedir la transacción e intentar socavar la capacidad de US Steel para competir. Señalan que la denuncia busca una orden judicial para impedir que Cliffs, González y McCall sigan incurriendo en conjuntas conductas colusorias y anticompetitivas y para imponer compensaciones monetarias sustanciales por su proceder. El primer ministro de Canadá hizo pública su intención de dimitir tan pronto como el partido que dirige nombre un sustituto. Así lo anunció en una comparecencia ante prensa el lunes en la capital, Ottawa. Después de casi una década en el poder, Justin Trudeau dijo que dejará tanto el liderazgo del Partido Liberal como la jefatura de gobierno. Adujo para ello las crecientes peticiones de dimisión que hay dentro de su partido, así como un parlamento que calificó de paralizado. Trudeau dijo que Canadá merece una verdadera opción en las próximas elecciones y reconoció que si tiene que librar batallas internas, no podrá ser el mejor candidato. Los canadienses están descontentos por el encarecimiento de la vivienda y otros efectos de la inflación, lo que ha convertido a Trudeau en blanco de una fuerte presión por parte de su propio partido y de formaciones de la oposición. El índice de aprobación del primer ministro viene cayendo en los últimos años debido al malestar de la población por cuestiones económicas y políticas. También han agitado el escenario las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 25% a los productos canadienses. En diciembre, la viceprimera ministra y ministra de Hacienda, Chrystia Freeland, renunció de manera repentina por una polémica sobre la forma de abordar las políticas de Trump y otros desacuerdos. Su decisión contribuyó a allanar el camino para la inminente dimisión de Trudeau. Ha trascendido que las autoridades de Corea del Sur no han podido llegar a un acuerdo sobre qué entidad de investigación debería encabezar el intento de ejecutar una orden de detención contra el presidente Yoon Suk-yeol, apartado de sus funciones. El equipo conjunto de investigación de Corea del Sur a cargo de indagar sobre la efímera declaración de la ley marcial que hizo Yoon está formado por varias entidades, entre ellas la policía y la Oficina para la Investigación de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango. El equipo conjunto obtuvo una orden de detención contra Yoon por tentativa de insurrección. Los miembros del equipo intentaron ejecutar la orden, pero el Servicio de Seguridad Presidencial lo impidió. La orden de arresto expiró el lunes. Los investigadores volvieron a presentar una orden judicial para extender el plazo de detención del presidente. La oficina, que hasta ahora había encabezado la campaña, anunció su intención de confiar a la policía la ejecución de la orden para acelerar la investigación. Los medios de comunicación surcoreanos informaron que, según miembros de la policía, los investigadores podrían considerar detener a personal de seguridad presidencial en su próximo intento de ejecutar la orden de detención contra Yoon. Mientras tanto, la policía ha prácticamente rechazado asumir un papel principal en la detención del presidente. Según se informa, los funcionarios están discutiendo qué entidad investigadora debería estar a cargo de la detención. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En Corea del Norte, el Rodong Sinmun, periódico del gobernante Partido de los Trabajadores, informó el martes que la administración de misiles del país había probado con éxito un día antes un nuevo tipo de misil balístico hipersónico de alcance intermedio. Según el rotativo, voló a 12 veces la velocidad del sonido en una ruta fijada antes de aterrizar a 1.500 kilómetros de distancia en un área designada en mar abierto. El periódico publicó una fotografía en la que se ve al líder Kim Jong-un acompañado de su hija, observando el lanzamiento a través de un sistema de monitoreo. Kim, según cita el diario, declaró que el desarrollo de un nuevo tipo de misil hipersónico tiene como objetivo elevar de manera constante sobre una base avanzada la capacidad de disuasión nuclear en caso de guerra. Dijo que el sistema de misiles puede asestar un golpe de consideración a un rival y al mismo tiempo franquear de manera efectiva cualquier barrera defensiva densa. Asimismo, señaló que servirá para contener eficazmente a cualquier adversario en la región del Pacífico que pueda poner en riesgo la seguridad de Corea del Norte. La cadena pública británica BBC y medios de comunicación de países árabes informan que el grupo islámico Hamás accedió a la liberación de 34 rehenes, entre ellos mujeres y personas de edad avanzada, durante la primera fase de un hipotético alto al fuego. Esta, según las mismas fuentes, duraría unas 6 semanas si se cumplen los deseos de Hamás. Las negociaciones para lograr el cese de las hostilidades en la Franja de Gaza y la puesta en libertad de los rehenes allí retenidos están estancadas debido a desacuerdos entre Israel y Hamás sobre un plan de 3 frases propuesto por Estados Unidos. Los medios de comunicación incluyen una lista proporcionada por Hamás con el nombre de los rehenes que serán liberados. Sin embargo, el lunes, la oficina del primer ministro de Israel publicó un comunicado en el que afirma no haber recibido ninguna confirmación ni comentario de Hamás sobre la situación de los rehenes que aparecen en la lista. Según se informa, Israel quiere detalles sobre el estado de dichas personas antes de avanzar hacia un acuerdo. Se han observado los primeros florecimientos de cerezos en 2025 en Japón, en la prefectura meridional de Okinawa. Funcionarios de meteorología confirmaron que el domingo, cerezos estaban floreciendo en un árbol de referencia de la variedad Hikan Sakura en un parque de Naha, capital de la prefectura. Las autoridades señalan que las temperaturas diurnas en Naha alcanzaron los 22,5 grados centígrados el domingo, el promedio para finales de marzo. El florecimiento de los cerezos de la variedad Hikan Sakura se confirmó 11 días antes del promedio y 8 días antes que el año pasado. Los Hikan Sakura estarán en plena floración en Okinawa entre finales de enero y principios de febrero. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.